Información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar hasta las 10 de la noche aproximadamente en este gran viaje que tenemos en el día de hoy, en este gran programa con todos estos invitados y estas personalidades que podrán ver en pantalla desde el Twitch de Parlantes Chinos, que es nada más ni nada menos que Parlantes Chinos en Twitch. ¿No es así, Martín? Así es, parlanteschinos.tv en Twitch, como siempre. Bueno, feliz de estar acá, feliz de estar otro jueves de Parlantes Chinos, una mesa llena, podemos decir. Mesa llena, ¿o no, Augusto? Sí, por supuesto, estamos con columnistas, co-conductoras, invitadas, estamos... Sí, hay uno haciendo una parrillada ahí atrás, sobre todo. Sí, sí, tenemos 150 espectadores en vivo. Sí. Bueno, ya tenemos a Pablito ahí conectado, a Nuria... A Joaco, como siempre. Nuria dice que no se escucha. Pablo se hace el gracioso, como siempre. Y esas cositas ahí. Bueno, van a estar viendo... dice que sigue sin escucharse nada. No se escucha nada. Hola. Estamos hola. En problemas desde la última modificación que hicimos, entonces. No lo sé. Ándate a audio. Vamos a ver, todo esto es en vivo, como siempre, así que vamos a analizarlo. El sonido llega. Hola, bienvenidos, no se escucha nada, sin audio. Era lo que pasó la vez anterior. Bueno, ahora lo vamos a reparar, no hay problema. Mientras, seguimos el programa de radio, ¿no es así? ¿Qué les parece? Así seguimos. Para la gente de la radio, por lo menos los de Twitch, nos verán. Sí, estamos, nos verán. Pero no del todo. Bueno, Le pedimos un minuto, pero mientras nos pueden contar cómo viene su día, no sé. Muy bien. Bueno, vamos a presentar acá que tenemos... Estaba esperando a que el Twitch esté vivo para presentarlas, pero bueno, las podemos presentar ahora. Exactamente. Tenemos a Reme Pasmol con nosotros. Ella es youtuber. ¿Cómo estás, Reme? Hola, muy bien. Muy contenta de estar aquí, la verdad. ¿Está ahí? ¿Se está sonando bien ese? Espera. Ahora sí, Reme. ¿Ahora? Ahora sí, mucho mejor, sí. Nada, súper contenta de estar aquí hoy con vosotros. Creo que son nuestra primera invitada Madrid... Bueno, de Alicante. Casi. Casi te la mandás, casi, ¿eh? Casi arranco mal. No me quites lo mío. No. Iba a decir de Alicante, pero se me trastabilló la lengua. Nuestra primera alicantina en la mesa. ¡Ay, qué honor! Supongo que sí, ¿o no? Sí, súper. Bueno, ¿cómo fue el viaje? Porque tuviste un viajecito para venir hasta acá. Sí, han sido 5 horas y cuarto, porque yo ahora vivo en Madrid. Me gusta Madrid, pero yo soy valenciana antes que todo. Y muy bien, muy bien. O sea, un poco largo, pero he estado editando, así que se me ha pasado vale, muy bien. No meditando. No meditar. Que es una forma de meditación para mí, pero no. Bueno, me alegro. Y bueno, están con nosotros también Rena, como siempre. ¿Qué tal? Una vez por mes, haciendo la columna de Historia de la Música y de Música. ¿Cómo estás, Rena, hoy? Pues muy bien, con ganas. Con ganas. Con ganas de todo y no, de un poco más. ¿Nos podés dar una cosita de lo que nos trajiste hoy como para ir adelantando? Así un pequeño spoiler. Pero poquito. Poquito. Oh. Va a surgir debate. ¿Va a surgir debate? Va a haber debate. Debate picante. Bueno. Esperemos que sí. Sí, así se entretiene el mundo. Bueno, siempre tus columnas son un éxito, así que esta no va a ser... No tiene que ser la excepción, exactamente. No va a ser la excepción. Sin escucharse... ¿Cómo viene el equipo técnico? A ver, me dicen por Bucaracha. Dice que por la red se escucha de un solo lado, encima. Bueno. Cosas que pasan. No, esos son los auriculares. El que acabo de conectar era el que era. Era. Entonces estamos cada vez más cerca... Estamos cada vez más cerca de tener un sonido 10 puntos como siempre. Hombre, ahora sonando. Nos pueden avisar cómo se escucha. A ver. Satélite Arco dice cine mudo. Bueno. Cine mudo. Cine mudo. Ahora podemos tener accidente. ¿Hacemos? Ahora sí, excelente, dice, se escucha, Joaco. Ole. Vamos, exactamente. Vamos. ¿Viste que, este que se no era? Así que seguimos. Bueno, ahora sí, estamos todos. Dijimos todo lo que dijimos. Bueno, no lo vamos a repetir, así que lamentablemente se van a perder de, bueno, de este negocio piramidal que... No. Bueno, volvemos a presentar a Reme. Obviamente, Reme Pasmol, que está acá con nosotros. Ella es youtuber desde Alicante. Ahora viviendo en Madrid y vino a visitarnos aquí. Sí. Y a, bueno, a Rena Stack, a nuestra columnista de lujo que tenemos una vez al mes. Que ya nos dijo, para los que están escuchando en radio, de qué va a ser la columna, pero los de Twitch se enterarán en breve. Claro. Exactamente. En poco, exactamente. En poco. Ahora que se escucha, tendría que escuchar súper espectacular por las modificaciones, que tuvieron este problemita, pero no pasa nada. Bueno, hay mucha gente conectada, entonces dijimos Satélite Arco, que decía Cine Mudo, Manjula, que dice Yo sigo sin escuchar. Pero ya parece que sería un tema de Manjula, si los demás escuchan. Satélite Arco dice, ¿quién hace la producción técnica, Nico? ¿Quién es? Satélite Arco, que fue invitado dos veces a este programa y no quiso, ¿serio?, venir. Sí, sí. Wow. Así que mucho no puede hablar, me parece. Ah, cuando se siente en esta silla va a poder criticar. Ahora, yo no sé, claro, pero le pasa que dice que, por ejemplo, Joaco dijo que se escuchaba bien, pero no sé si en la radio y acá no todavía. Ese es el. O sea, que confírmenme en Twitch si se escucha o no. Yo también no tengo audio, no se escucha todavía. Entonces en Twitch. Oh. Claro, porque él escucha siempre por la radio. Por Twitch no se escucha. Bueno, sí, se va a escuchar ahora, Joaco, pero cuando se escuche, claramente. Ahora lo solucionamos en un ratito. Cuando se pueda. Así que, ¿les parece? Vamos a un tema musical a ver si podemos solucionar esto. ¿Qué está pasando, no? Para que estén todos presentes solamente. Vamos a escuchar. Mejor hagamos una cosa. Escuchamos a Adelio Valdés. Vamos. Con Semen Up y aquella solitaria vaca cubana. Y volvemos ahora un ratito, como esperemos, con el sonido para todo el mundo. Ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Su estilo desprecia mi soñar. Con ella soy rico gratis. La veo casi como un demonio y rasco la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo, se ha montado en mi nariz, es para mí la mejor fruta. Volvemos. Ahora sí, con sonido en todas las plataformas, tanto Twitch como en, bueno, www como decimos nosotros en Argentina, .radioalmaina.org y el Twitch, y bueno, y la 88.5 FM si estás acá en Granadas y alrededores. Lo que estábamos escuchando es la Delio Valdés, que es una cooperativa de músicos, ¿sí? Que su repertorio combina obras originales del grupo con arreglos propios de las cumbias pertenecientes al cancionero popular, incorporando recursos provenientes de otros géneros ligados a la tradición andina del noreste argentino. Reggae, rock, salsa o jazz, un estilo que es a la vez tradicional y actual. A la mierda. Estuvieron acá en Málaga. Estuvieron en Málaga el año pasado. Sí, sí, sí, estuvieron en Málaga y mira, en Argentina son como la banda del momento, ya hace como 2 años. Joder, que no dejan de ser la banda del momento. Porque, bueno, no es como una cumbia tan básica, ¿no? Una cumbia con orquesta, uh-huh, entonces llama mucho siempre la atención. Había un grupo muy famoso acá en Granada que se llamaba Marca Blanca, no sé si sabés, que tocaba versiones de Delio Valdés. Sí, sí, sí, decían que es no mítico. Sé qué pasó, pero decían una banda que prometía muchísimo es y quedó mítico porque poquito, nunca tocó en vivo, es muy mítica. Juaco dice, a ver, bueno, ahí estaban festejando todos la cumbita, un poquito. Que nos digan que se escucha bla, bien ahora. Fíjense si en la salida de audio de la radio no tienen activado un efecto tipo chorus. Y me vuelo loco con un chorus en la voz. Pablo dice, y decí que tiene a una de las bandanas. Bueno, sí que tuvimos la suerte, fue una de las, creo que la tercera o cuarta persona que Ivón entrevistó. Y que se entrevistó en Parlantes Chinos en Argentina, Ivonne Guzmán. Nuria dice, la rompimos en el Luna con 5 agotados, como si ella hubiera tocado, ¿no? Ahí. Tuviste que ver, Nuria, pero no tocaste vos en la banda, ¿no? Mientras. De la mano de la Delio, dice. Bueno, Manchula dice, la Delio es una fiesta y acá estamos en la fiesta, que es Parlantes Chinos. Tenemos tanta ¡ole! Gente en la mesa como Delio Valdés en el escenario. Más o menos, más o menos. Un poquito menos todavía. Un poquito menos ellos. Bueno, vamos a la columna de Rena, ¿te parece? Yo quiero escuchar la canción, aunque sea 10 segundos. ¿Se me permite o no? Mirá, miren, escuchen esta genialidad. Con su voz, ella va viajando. Ahí viene, viene, viene. ¿Quién? ¿Quién viene? Rena Stack, siempre explorando. Siempre explorando. Hasta ahí está ahí. Hermosa canción. Qué bueno. Qué chulo, oye. Me encanta. Yo siempre recordaré cuando Guayo me la mandó por WhatsApp porque dije, ¿qué me acaba de mandar? 3 minutos y empiezo a escuchar y... Yo bueno, solamente sí, me costó podía mucho reír. La composición con los chicos, pero bueno, nada, por suerte fue una guitarrita, fue un momento con un amigo que bueno, hizo el tema y ahí de la banda. Para la temporada 2 la hacemos en modo cumbia. Mira, esa puede ser buena, Jolín, como se dijo. Bueno, puede ser, no prometemos nada. Una cumbia ancha sevillana. Vaya mix, más extraño, ¿no? Y, pero como música, ¿qué opinas de esta intro? Hecha con herramientas, quiero decirte. Una guitarra, estamos hablando de la guitarra. Soy una guitarra. A ver, no está mal, no está mal para ser una IA. Está curiosa. Está muy curiosa. Bien. A mí las IA que me dan mal rollo, la verdad. De admitirlo aquí, me van a quitar el trabajo. A todos. No sé. A mí también, no te preocupes. Acá dice. Tenemos las dos juntas. Dice Juaco, la versión 4 de Suno, no sé qué es Suno, ¿ustedes saben qué es Suno? No sé qué es Suno, suena muchísimo mejor con el tema voces, dice. Ah, no sé. Una app, debe ser. Debe ser una app de... Ah, mira. ¿Cómo se llama? Suno. Inteligencia. Inteligencia artificial. Inteligencia. Eso sí. ni idea, Juaco, lo que estás hablando. Qué bueno. Pero bueno, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Pues hoy os he traído una pregunta que es muy controversial actualmente. Pero pocas veces, o sea, nos paramos a pensarla, pero como que la tenemos tan interiorizada y tan normalizada, no la pensamos con tranquilidad. Quiero que la pensemos con tranquilidad y que debatamos y que digamos nuestros pensamientos, si claro, queréis. Puso en si un, no, no, ¿eh? Vale, vale. En un vale. Marrón, sin presión, chicos. Sí, venga, a ver. ¿Creéis vosotros que deberíamos separar el arte del artista? Wow. Yo tengo una opinión formada al respecto. A ver. Yo digo que sí. Sorpréndeme, ¿vale? Yo digo que sí, 100%. el artista nace separado de la obra, para empezar. Y después, creo que es algo que se puede... Yo por lo menos personalmente lo separo. Por ejemplo, ahora hubo casos hace poco, de, no sé si... No me quiero ir mucho, pero Neil Gaiman, no sé si lo escucharon, sí. un autor. Y vi mucha gente descolgando los cuadros, digamos, sacando los libros de la biblioteca. Y no sé, yo creo que me parece que se puede separar. Está la pregunta, ¿no? ¿Queremos seguir dándole dinero a una persona que hizo esto? ¿O queremos seguir apoyándolo económicamente si nos conseguimos consumiendo las películas, los libros, la música, lo que sea? Para mí eso es una pregunta abierta, válida, pero yo igualmente puedo separar. O sea, yo escucho Michael Jackson. Vale. ¿Qué pasa con Michael Jackson? Por todas las mentiras que inventaron. ¿Qué? ¿Te querés denunciar algo contra Michael Jackson? No, ya hubo suficientes denuncias. Ya no más. Claro. Es que hay un tema moral también, ¿no? Porque, quieras o no, hay una parte en el arte de dónde viene y del artista. Entonces, ¿deberíamos escuchar o consumir arte, y arte englobamos tanto de música como pintura como películas de gente que igual tiene un trasfondo muy oscuro y que no deberíamos darle tanto renombre? Es otra forma de verlo. Claro, o sea, justo. Entonces es como, o sea, ¿deberíamos o no deberíamos? Y dime. No, es que me parece que también hay... Me parece que no es una respuesta que se pueda dar en términos generales, porque, por ejemplo... pienso en Bertolucci y Brando en El último tango en París, en donde filman, digamos, la violación de Marlon Brando a María Schneider. Digamos, eso me parece un horror y me parece que, de hecho, no entiendo por qué Bertolucci no está preso por haber... Porque, de hecho, lo confiesa en una entrevista. Y, bueno. Pero después, por ejemplo, pienso en Borges, un escritor argentino... que defendió la última dictadura militar, defendió el golpe de Estado del 55, y hay textos, de hecho, en donde lo defiende. Yo creo que esos textos puntualmente es como que, bueno, uno entiende más o menos hacia dónde van a nivel ideológico y dice, bueno, van hacia acá y punto. Algo parecido pasa con Heidegger, que era nazi. Y bueno, este pensamiento de Heidegger va por el lado del nazismo, bueno, uno lo entiende y listo. Pero como que uno puede hacer una abstracción más sencilla cuando tiene que ver con el campo de las ideas y uno puede, digamos, estar en contra de las ideas, pero no hay, digamos, una víctima concreta como por ejemplo el caso del último tango en París. Sí, pero en eso yo creo que, al menos mi opinión, es que hay límites, ¿no? Hay límites como ese, o como ejemplo, ¿no? Que decían de que Hitler era pintaba y no sé qué, entonces que si era buen pintor, separemos las cosas que hizo. Las pinturas de Hitler son geniales, no importa que tuvo esa ideología y mató todo lo que mató. No, lo me que parece que ahí es como, por eso te digo, creo que llega un límite también, ¿no? Lo que pasa que ahí también yo creo que influye el mensaje, porque si la obra no está, o sea, por ejemplo, no sé si han leído Lolita de Vladimir Nabokov. El texto, digamos, el mensaje del texto, si uno lo lee de forma inocente, puede hasta entrar en el juego de empatizar con el narrador, con Humbert. Sí. Sin embargo, Vladimir Nabokov, el escritor, dice que Humbert es una figura repugnante y que él decide narrar esa historia desde la psicología de un perverso. Claro. Entonces... Claro, es que en ese caso no toda obra que tenga como un perverso, un violador, un asesino, lo que sea, no está avalando eso. Hay que ver el punto de vista y lo que la obra quiere decir sobre eso. Claro, yo creo que habría que medio como puntualizar obra por obra y debatir, digamos, obra a obra más que... O artista a artista. Claro, sí, pero claro. Ahí la vara, ¿quién la pone? No, cada uno. No, es su... A ver, lo pone cada uno. O sea, lo pone cada uno, sí, pero es cierto... También llevándolo un poco a mi terreno, que una vez, por ejemplo, a nivel musical, no el 100% de las personas, pero sí que el 60-70% se basa en una vivencia o unos sentimientos, o sea, es como que viene de dentro. Entonces, como lo que has dicho tú, o sea, si tú lo lees o lo escuchas de una forma inocente, pues de primera dices tú, bueno, pues vale, genial. Pero si sabes ya el trasfondo de la persona, lo que tiene detrás y lo que puede llegar a generar después, lo mismo escuchas o lees o ves de otra forma. ¿Me explico? Sí. O sea, no significa que sea un... Bueno, sí, o sea, hay muchos artistas, por ejemplo, que sí es un motivo de peso porque sus letras, por ejemplo, pues van de su vida. Entonces dices tú, jolín, pues sí, tengo que separar. Pero puede ser que en algunas que otras obras no, ¿no? ¿O qué pensáis? Yo pienso que con el diario del lunes, digamos, es difícil el tema porque podemos poner al revés. Ponerle, hay muchos músicos que tienen letras de... Bueno, si vamos a sacarlo fácil, reggaetón, ponele. Sí. Que tiene mucha música, de letras de cosificación a las mujeres, de hasta cosas que las escuchás, las lees, y decís, esto tranquilamente puede ser un abuso. Y ese artista, capaz, pongamos un caso hipotético, que nunca haya hecho nada ni parecido. Entonces, como que de la misma vara, a lo que ves que verlo con el diario el lunes, no se puede juzgar tanto al autor por la obra y por lo que deja en la obra, quizás. A ver, visto así, obvio, claro. O sea, eso es como, por ejemplo... A ver, lo mismo me meto en un berenjenal porque no he leído del tema, ya pero, por ejemplo... Metidos. No. Sí, ya estamos. Every Breath You Take, sí. De The Police, sí. Literalmente habla de un acosador. Entonces, si tú lo le dices tú, jolín, vaya pedazo de letra. Pero el grupo en sí, o sea, Sting, que yo sepa, si ha tenido algo ha sido a la larga. Y sacó la canción y no la sacó a modo de. ¿Me claro, explico? Claro. Sí. Pero sí que es cierto que hay otros artistas que han hecho cosas y que luego han sacado música hablando de esas cosas que han hecho. Claro. Es a lo que yo me refería. Y también por ahí, en algún caso, yo creo que habría que diferenciar género de mensaje. Porque, por ejemplo, si Tarantino en Kill Bill es una apología absoluta, o sea, es una película hiperviolenta, pero no está pensado como una apología de la violencia. O sea, no es el mensaje no es la violencia, sino que forma parte del género en el que... Son las reglas del género en el que se mueve, inscribe, ¿no? Claro. Pues sí. Y yo pienso un poco lo mismo del reggaetón, es como que ya tiene ese... Sí, es lo que te pide. Menéalo, reggaetón de Puerto Rico. Sí, sí, sí. O sea, es como que hay reglas del reggaetón que tenés que seguir, si no... Podría ser un bolero, no un reggaetón. Pues sí, pues bueno, pues todo esto, que este pequeño debate, lleva hoy en día lo que es la famosa cancelación. Exactamente. En las redes sociales, en cualquier sitio. Bueno, pues es curioso porque la cancelación a través de las redes sociales consiste en echar abajo a un artista. O sea, has hecho algo, no te damos el voto de primeras a la duda... Luego cuando sale ya que ha pasado, pues sí, obviamente. Pero desde el tirón es como que se le echa la cruz, se le tacha y fuera. Y se le hace bullying también. Totalmente, totalmente. ¿Qué pasa? Qué gracioso. Bueno, no es gracioso. Realmente no es nada gracioso. Claro. Pero es que volvemos otra vez a lo que es la vida y a lo que son las cosas. Que sí que es cierto que hay artistas, por ejemplo, la mayoría que son masculinos, pues... Sacan una canción, tal, no sé qué, ha pasado algo, venga, vale, genial. Se le cancela por un tiempo y luego pues, vuelve a renacer de alguna manera u otra. Sí que es verdad que no tiene la misma resonancia que tenía antes, ¿no? Pero se sigue escuchando. Y sin embargo, hay artistas, mujeres, que se le han cancelado y se le han cancelado y ya no han vuelto a aparecer nunca más. Son cosas que dices tú, jolín, qué fuerte, ¿no? Que como cosas así, que realmente deberían de ser para los dos igual, tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, pues hablando de la cultura de la cancelación y demás, salió un movimiento bastante curioso que se llama Me Too, que salió de Estados Unidos, de una chica, lo puso por Twitter, que fue por el tema de... o sea, a lo que se les acusaba a muchos artistas de Hollywood, artistas no solamente músicos, artistas en general, de cine, de todo... que habían tenido pues abusos sexuales o violaciones a otras personas y era como un movimiento en la red que daba voz a las personas y dije, wow. Y nada, y eso era el debate que os tenía yo hoy para la columna. Bueno, el tema este del Me Too creo que nació un poco con, bueno, con todo el movimiento general feminista global, pero con todo lo de Epstein, ¿era el nombre del productor? Sí, fue por ahí. Sí. Fue por eso, ¿no? Fue por eso. Sí, justo claro. por eso. Así que nada. Pero bueno, yo creo que es un debate, aparte muy interesante, medio inagotable. Porque obvio, ya cuando el límite lo pone cada uno desde lo personal y desde la ética o la moral propia, es como decías vos. Vos decís, bueno, hay que poner un límite, pero tu límite no va a ser igual ni el mío ni el de ella. Claro, podríamos estar en esta mesa queriendo salvar a alguien o queriendo matar a alguien. Claro. Porque si todos opinan muy igual, ya está. Claro. Queremos, no, en este programa queremos salvar a este que o esta o el que fuera que hizo tal cosa o que dicen que hizo tal cosa porque no hay pruebas, porque te metes en eso. O decir, no, este hay que matarlo porque... Y además también es curioso porque hoy, antes de venir y de comentar aquí, lo he estado hablando con mis compis de piso y sí que es cierto que, por ejemplo, se cancela una persona, vale, tú has hecho X, se te cancela. Pero ¿y si cancelan a tu artista favorito, qué? Es delicado. O sea, ¿tú también separas ahí el arte de tu artista? Claro. Pero depende también de lo que ha hecho el artista, porque a lo mejor es justificable que esté cancelado. Depende de hasta que el rango ya lo pone cada uno. Claro, si es algo que para ti no te parece como algo cancelable, entonces yo creo que sale la defensa también, el apoyo al artista por redes sociales también, sí, que a veces no en la balanza no es lo mismo los comentarios negativos que los positivos, pero también viene bien, yo creo que de vez en cuando saber que no solo se le está negando a una persona, yo incluso cuando entras y, vale, le han cancelado a esta persona, pero luego te metes en los comentarios y lees otro punto de vista, dices, te da que pensar, reflexionas. Pues sí, la verdad es que sí. Acá Pablo nos decía, bueno, antes del comentario de antes, decía que en Argentina hubo un caso, el de Jorge Corsi, que era un referente y escritor de libros de violencia intrafamiliar, y luego se descubrió que además tenía una red de trata de pedofilia, por ejemplo. Ah, bueno. Por ejemplo. Jolín. Y él también nos comenta que no era Jeffrey Epstein, fue uno de los que fue uno que tenía una isla por Harvey Weinstein. Ah, Weinstein. Ese fue. Sí. Sí. Y dice Epstein tenía una red de pedofilia y le ofrecía menores a famosos y políticos que fueron a su isla. Bueno, gente del mismo calibre, ¿no? Del mismo calibre. Qué turbio, pues, sí. Dios. Lo metieron preso y terminó suicidándose, supuestamente. Fue hace muchos años. El movimiento de Me Too salió varios años después, dice. Bueno, esa es la información. Vale la aclaración. Vale la aclaración. Y otro tema interesante ahí es qué pasa con los que cancelan. Es decir, ¿qué pasa con el anonimato de la masa? Exacto. Hay un capítulo de Black Mirror que se llama Odio Nacional. Claro, es que las redes sociales son muy peligrosas al mismo tiempo que son muy buenas, porque es eso. Uh-huh. O sea, el anonimato, tú puedes llamar como tú quieras a una persona y ahí nadie se va a meter porque nadie te conoce. Juana dice el caso Didi. No sé cuál es el caso actual de en Didi. Estados Unidos. Ah, el sí. Papá, sí. Sí. Bueno, ese también es un pedazo de caso increíble. Está preso ahora él. Sí, ¿no? Creo que sí. Creo bueno, que sí. Y uno, el de Johnny Depp. También. Que también, fue, claro. Que fue primero ultra cancelado, sí, ultra cancelado, no Disney, no nada. Juicio de por medio. Ahora ella la cancelada, pero tiene películas para este año ya. Exacto. Ella. Yo creo que ese es el principal. Ahí no aplica lo que ahí justo no. Es justo, en el caso justo de ella, lo contrario. Que es muy raro el caso. Justo de lo contrario. Ellos. Sí, es yo la verdad raro. Es que ese caso no lo llegué a entender nunca. De hecho, me he visto hasta los documentales de Netflix y de HBO, pero es que no nunca lo llegué a entender. Claros, ¿no? Sí, sí, es raro porque ella no sé de dónde tiene el apoyo, porque ya te digo, ahora está en películas y la están seleccionando para películas. Sí, creo que sí. Que vi. Y la tendrían que haber cancelado. ¿Qué ha pasado en teoría, ahí, ¿no? Por ¿qué haber ha hecho ahí, toda esa situación, sí, ¿no? Y haber. Y Disney ya creo que lo volvió a contratar a Johnny Depp para aparecer en pues Pirata del Caribe. Yo creo no que sé, es dinero. 60,000, lo que iba por medio, sí, como con todo. Rarísimo todo. Y pienso en otras dos también. Una estadounidense, Taylor Swift, que también fue sumamente cancelada a partir de unos audios modificados y después salta con los tapones de punta con Reputation después de, digamos... Total, de, claro. Sí, sí, ni hablemos de... O Lali Espósito, por ejemplo, que también, que tuvo... No toques a Lali. No te metas en esa, no te metas en esa. ¿Qué le pasó a Lali? Lali estuvo también metida en un conflicto con el presidente. Eso. Y, bueno, todos los partidarios del presidente salían a matarla. Claro. A nivel, digamos, de redes sociales. Y la cancelaron. Yo recuerdo que la cancelaron mogollón. Sí, sí. Pero salió airosa. Y después, uh-huh. Después de eso, claro, ella sacó un par de videoclips y ahora llenó dos Vélez, que son dos estadios de fútbol. Sí, sí. Qué maravilla. Lali o muerta, dice Joaco. Sí. Así que bueno, ahí tenemos por lo menos un par de casos, pero claro, estamos hablando de dos, la principal referente popstar de Argentina y la principal referente del pop country estadounidense. Estadounidense y ya casi a nivel mundial, porque al paso bueno, que va. Satélite también puso acá sobre el tema Ajax y Prox, que son muy de acá de Granada. También. Madre mía. También es que, por desgracia, hay muchos casos. Sí. Pero bueno, también ese es el problema de la cultura de la cancelación, lo que decíamos antes. O sea, alguien puede ser recontra cancelado y al final, como el caso de Johnny Depp, que obviamente son los menos también, pero después se da vuelta la cosa y cómo queda parado. También volviendo a lo del anonimato de las redes, porque sin las redes no existe cultura de cancelación, prácticamente. Claro, obvio. Y es una cultura, una forma de actuar que no tiene reglas. Exacto. La justicia tiene sus cosas, lo que quieras, tiene reglas. La cancelación no. Entonces cualquiera puede cancelar a cualquiera, cualquiera puede cancelar injustamente a cualquiera y de eso no se vuelve para atrás. Claro. No, a ver, yo he traído, jolín, este caso porque es el más renombrado, ¿no? Digamos, y el de separar el arte del artista vale genial. Pero la cancelación en las redes sociales es por cualquier cosa. O sea, tú subes una foto que al público no le parece bien y ya te cancelan y es como, pero vamos a ver. El público o el anonimato, o sea, gente que no tiene ni foto de perfil, que eso es lo porque por si fuese alguien dices, bueno, pues tengo su cara o tengo de referencia, pero personas que igual no sabes ni la edad, ni el trasfondo, ni nada, que se dedican a insultar, porque hay gente que puede llegar a ser muy extremista y es como... Bueno, después están los trolls, ¿no? Los que les pagan para hacer eso. Realmente. Bueno, sí, claro, también. Sí, hay trolls. Ah, pues nunca lo había oído. Sí, sí, para mover situaciones, para desviar atención, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas. Madre mía. Muchos los políticos hacen escuché eso. Escuché que una buena idea sería poner cada red social o cada usuario asignado al número del DNI. Que eso estaría... Pues mira, una forma de controlarlo. Claro, con una verificación, claro, como me dijeron que hacen las apps de citas, con datos biométricos. Claro, y en el momento también. Que te pasas de la raya y si una persona te quiere denunciar porque pues la estás maltratando, le estás haciendo bullying, que tenga la opción de decir, esta persona pero ha llamado bueno. esto a partir de qué. Porque ¿hasta qué punto llega la libertad de expresión? Pues se ve que hasta todo, actualmente, lo que pero quieras. Hay presidentes que asumieron gracias a manejar las redes sociales con trolls y ese tipo de cosas. Claro. ¿No? Como Trump. Pues sí. Yo no dije ni nada. No. Manjulas dice, es que creo que también entraría la parte de cancelación del arte y no del artista, como pasa en muchos también. Museos, por ejemplo, que no permiten ciertas exposiciones por lo que representa, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Creo que es como dicen, depende de la postura de quien cancela. Yo creo que ahí cancelar a la obra en sí es lo peor que se puede hacer. Porque creo que justamente hay que aprender de eso y hay que exponer eso para que perfecto, esta pieza es polémica por esto, y esconderla y sacarla creo que es mucho más contraproducente que ponerla y explicar, contextualizar, lo que sea. Sí, sí, inclusive pienso, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, no sé, la cancelación del nazismo per se. Y en realidad pienso, por ejemplo, en Heidegger, y hay que leer. Bueno, de hecho se sigue leyendo. Nadie va a dejar de leer Heidegger porque era nazi. Claro. Desde el cine de Leni Riefenstahl, ponele. Bueno, es la madre de la propaganda política. O sea, toda la semiótica y no solamente... Digamos, todo el mundo aprendió de ella. Claro. Entonces, en ese sentido... yo creo, sin ponerme, digamos, en defensa del nazismo, porque nada que ver, pero sí me parece, por ejemplo, que bueno, que también es cierto que otras potencias han cometido crímenes y no se las cancela. No, totalmente. Exacto, exacto. Uh-huh. Bueno, Splinter Ray dice, ¿qué fachero el de barbita del fondo? Dice Splinter Ray. Y también Pablo nos dice la cultura de la cancelación perdió totalmente su poder desde pues que todo es cancelado sin ninguna regla y se cancelan cosas por motivos muchas veces políticos. Si todo es cancelado, nada es cancelado al mismo tiempo, ¿no? Salvo para la persona que sufre la cancelación. Claro. Que tenés que estar ahí, ¿eh? Claro. La pasás mal. Exactamente. Que hay muchos casos. Podríamos estar todo el día acá porque sí. Hay casos de futbolistas. O gente no conocida. Hay casos de... Anónima, gente anónima como nosotros. Sí. Que... También. Sí. Pues también. Sí. Cuando empiezas a ver a las personas como productos, no como personas. Claro. Exacto. Ese es el problema. Pues sí. Eso es todo. Eso es todo. Nada más. Qué tema, ¿eh? Nada más. ¿Qué temita, quieres más? ¿Eh? No, déjalo ahí. Salí de ahí maravilla, decían en la gente. Pasamos en la mitad del programa ahí. Vamos. Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas, siempre vistas con alma, con buena onda y humor, es pura sabrosura, información que te nutre. Volvemos acá a Parlantes Chinos, este gran parlante chino que tenemos en el día de hoy. Bueno, muchas repercusiones en Twitch. Gran debate, temón, aplausos y cositas así que nos dicen por ahí. Y tenemos ahora, habíamos puesto, yo puse una encuesta. No lo habíamos dicho, ¿no? En x.com/parlantes chinos. Pero nadie llegó a nombrar con los temitas estos de, que tuvimos al comienzo de sonido. Pero alguien votó y ya cerró. Bueno, entonces que diga. esa es la verdad absoluta. Porque las encuestas nuestras son así. El que llega a votar, vota, es verdad absoluta. Este 2025 es el año de la salsa, musicalmente hablando, ¿no? Teníamos tres opciones. Una era sí, claro. La otra era, la única salsa es Rossini. Y la última opción era, me gusta más el merengue. ¿Y cuál ganó? A ver. La única salsa es Rossini. Muy bien. Eso votó un fanático del programa. Eso votó un fanático del programa. Dos votos. Ahí. Así que quedó la salsa Rossini como la única salsa del 2025. Ya tenés tu respuesta. Dios, me encanta. De lo que hablábamos mi hoy. Mi respuesta favorita. Y hablando del 2025, les traigo rapidito cinco de las películas de que vienen este 2025, que son las más esperadas. Cinco de todas las esperadas, obviamente. Ver, ¿no? Hay un par esperadas este año. Hay unas cuantas largas. Yo tengo un par que estoy esperando. A ver si están ahí. La primera que les voy a traer se llama Los Pecadores, de Ryan Coogler. Es una película de dos hermanos gemelos. Regresan a su pueblo natal para tratar de escapar de sus problemas, topando frontalmente con un peligro aún mayor del que nunca hubiesen imaginado. A la verga. ¿Sí? Michael B. Jordan, ¿lo tienen a Michael B. Jordan? El de Creed, sí. Exactamente. Tipazo. Encarna a dos hermanos, o sea, hace los dos personajes. ¿Pero cómo? Él. Es cosas de ahora de la nanotecnología. Sí. De esta historia de vampiros. Ah, ¿de vampiros? Sí, es de vampiros, pero tipo en el 1800, una cosa así. Ah, me gusta. No, en el 1900, ponele, una cosa así. Me gusta. Se estrena para marzo, 7 de marzo está pronosticado el estreno. pronosticado que llueva la película. La dirección y el guion son de Ryan Coogler. Y bueno, está Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, porque hace los dos papeles, ¿me entiendes? Hayden Steinfeld y otros más. ¿Qué? Otros más. ¿Sabes que ella es todo? ¿Quién es ella? Uh-huh. Ella sale en la película de... ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¡Ay! Las que eran cantantes, que era un grupo universitario, cantantes... ¿Glee? No. Era un instituto. Era una High peli. Era música. Una... No. Espérate, te lo busqué. Bueno, lo mientras que lo busca, vamos a la segunda película que es... Y esta sí creo que la están esperando todos, ¿no? Para ver si hay el hate ahí muy, muy grande. Que es Blancanieves, de Mark Webb. ¡Qué emoción! Blancanieves en la nueva versión live action, ¿no? De una de las mejores películas de Disney y de animación, Blancanieves y los Siete Enanitos, que ahora ya, como no se puede decir más enanitos, se llama solo Blancanieves. Los siete de talla baja. Y los siete de talla baja. Cancelado. Rachel Zegler fue elegida para interpretar a Blancanieves en junio del 2021. Ya fue. Desde ahí tiene el hate. Hablando de cancelación y cosas por el estilo, de ahí tiene el hate. Están ensayando hace un rato. Los talla baja fueron hechos en computadora. Son todos hechos en computadora. Ah, yo pensé que estaba Brian Boulay. No. Wow. No. La fecha de estreno es el 21 de marzo también. Bueno, como dije, dirige Mark Webb y el guion es de Erin Cressida Wilson. Y en el reparto está Rachel Zegler y Gal Gadot, que hace de la bruja mala. ¿La esperan ustedes, Blancanieves? ¿Les emociona? ¿Les mueve la aguja? ¿La option? ¿O son de la generación? Usted ya no las crió Disney, eso es lo que pasa. No, sí, claro que sí. No, pero no el Disney que nos crió nosotros. ¡Hombre! Yo que soy más de La Bella y la Bestia. Me gusta más La Bella y la Bestia. Yo soy más del lado de ellas. A mí me crió Cars. Cars fue mi primera película. Sí, sí. Wow. Mira, pues hablando de High School Musical, yo fanática de High School Musical, ¿eh? Yo soy más de Camp Rock. ¿Sí? Camp Rock, sí, sí, sí. Y de Hannah Montana. Acá hay pica, ¿eh? Acá hay pica. Y Hannah Montana, que ha cerrado ahora Disney Channel. Sí. Eso es muy triste. Pero bueno. Después tenemos a Mickey 17, de una película de Bong Joon-ho, el director de Parásitos, ¿no? La que ganó muchos Oscars, va a ganar Oscar y todas esas cosas. Esta Mickey 17 es con el actor Robert Pattinson. Ah, se pasó a los Yankees. Wow. Abandonó a los coreanos. Sí, sí, sí. Una película bastante, bastante buena, parece que nos promete, al menos mucho. La historia es de Mickey 7, es un prescindible, que es un empleado desechable de una expedición humana enviada a colonizar el mundo helado de Niflheim. Me gusta. Su trabajo consiste en realizar misiones demasiado peligrosas, incluso suicidas, para la tripulación, y cada vez que muere se regenera en un cuerpo nuevo, en un clon sería. ¿Qué bajón ser despreciable, ¿no? Prescindible, ¿cómo es? Prescindible. No, pero aparte es como que... ¿Qué bajón ser Robert Pattinson? Sí, Robert Pattinson siempre... No creo que sea bajón ser Robert Pattinson, pero bueno, fue Batman. O sea, sí, fue el Batman que se dio la cabeza contra un puente. A mí me gustó esa película. O sea, es como... Y es un Batman emo, o sea, es como el tipo... Bueno, él como, es emo, él es él, emo. Sí, él sí, es emo, él no tiene ningún como, mirá que tiene películas buenas. Y vos decís, pero le podés dar una comedia. Claro. No, algo más luminoso. No, tiene que morir y muchas veces, ni siquiera una. Está haciendo una comedia romántica también con Zendaya, ¿no? Que también saldrá este 2025. Ah, no, esa bueno, no está como una esperada. No, bueno, pues, no desde mi punto de vista. Esperemos que no termine en un suicidio. No, pero. Porque a mí me hablan ya de Robert Pattinson y yo ya pienso. Ya te deprimís, ya te pones mal. Sí. Es como Kristen Dunst, nunca puede terminar bien. No, hay un plot twist también, creo que al final hay un se multiplican o algo así en esa, bueno, en la película. Kristen Dunst era el amor de mi adolescencia. Sí, de todos, pero siempre se moría, era terrible. Hablando de morir, tenemos el desenlace, la sentencia final, Misión Imposible Sentencia Final, la gran película dirigida por Christopher McQuarrie, del gran Tom Cruise. Gran saga. Ejemplo del que no muere nunca. Ya ves. Todo lo contrario. Que viene. Total, El 23 de mayo ya llega, ¿no? Bueno, la entidad es esta máquina, esta IA experimental que se han convertido en el villano de la historia, ¿no? Ya no tenían más villano, entonces ahora la IA es el villano de la historia. Sí. Sigue activa y bueno, ellos tienen que solucionar este tema. Eitan con su equipo y la llave que la tienen, si le vieron la película anterior. ¿La vieron la última? No. Para mí la última peliculón, sí, absoluto. ¿La última es cuando sube ese edificio tan alto o no? No, estás como tres atrás. Disculpad. No, disculpad, no, la última es la que él muestra que está cogido en un avión, agarrado el avión. Ya. Y que muestra que es él. He visto que está ahí en el aire, ¿no? He visto la peli. No, eso claro. Y la última es la de la moto. La de la moto, sí, la de la moto que salta y se tiran paracaídas, que lo hizo 17 veces y él sin doble de riesgo. Siempre es él, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser Ethan Hunt? Bueno, ¿quién no quiere ser Ethan Hunt? Comiendo placenta de bebé, como decían que comía. El seguro de vida que también tiene que tener Tom. Bueno, ¿cómo tiene que ser? Él no muere. No envejece. No está, para no mí está que mal muere, alejado. Pero hacen clones, tipo Mickey 7. Sí. Puede ser, puede ser. Bueno, de entrevista con el vampiro que no envejeció nunca. Para mí, el único vampiro real del casting fue él. Porque es de la, es de la, la cientología. Y yo creo que el día que, si algún día le pasa algo, creo que nadie se lo va a creer. Pero inclusive, va a ser rollo una broma o algo. Siendo vampiro lo hacen beber sangre de un muerto. O sea, todo lo que las formas de muerte y no logran matarlo. Esta película quizás sea decepción, ¿eh? Esta es la última de Misión Imposible. No, no. Para mí va a morir el mundo antes que Tom Cruise. Bueno, Pablo dice, bueno, acá hay muchas cosas que dicen en Twitch, ni Dios la va a ver, no sé a cuál de, seguramente Blanca Nieves, de Blancanieves. Satélite Arco dice, a los que trabaja ya les quitó el trabajo la inteligencia artificial. Exactamente. Bueno, por eso... bueno, nada, sí, sí. Pablo también dice, mentira, en Jumanji no muere. Que no sé de quién hablaba. ¿De quién no hablaba? Está. Kirsten Dunst. Bueno. ¿Pattinson está o no? No, Kirsten Dunst. No, ni idea. Sí. Sí. Y bueno, después tenemos la última, que creo que es la más esperada de todos y tendría que serlo, porque es como obligado, no, que es 28 años después de Danny Boyle. Choreo. Un aplauso. ¿No? Choreo. Todos. Choreo. Me encanta porque aplauden por aplaudir, porque no saben ni qué película es. No, pues no. Pero, no. Claro, pero claro. Somos sumisos. Choca. Sí, sí, sí. Bestis. Gran Bretaña lleva 28 años infectada con una terrible plaga de personas violentas y rabiosas por todo el país. La secuela de la película de Juan Carlos Fresnalido, 28 semanas después, se centra en un niño que quiere encontrar un médico que ayuda a su madre moribunda. Esta película es rodada con teléfonos móviles. El plan de esta nueva entrega es que sea el inicio de una trilogía, que dicen que ya se está rodando la segunda parte. 28 años después sería la tercera, tercera película de la que comenzó Cillian Murphy hace 28 años, que fue una de sus primeras películas importantes, si no la primera. Mira. Que era 28 días después, que era una película de una epidemia zombie y él se despertaba. Le va a traer recuerdos de Walking Dead, pero Walking Dead sucedió después. Él se despertaba en un hospital que estaba en un coma y estaba la epidemia zombie. O sea, se despertaba solo en el hospital y había una epidemia zombie en la ciudad y eran unos... Yo me despierto de un coma y hay una epidemia zombie y yo me vuelvo a dormir. Sí, sí. Párame ya, ¿para qué tanto sufrir? Qué y bueno, barbaridad. Se hizo 28 semanas después... Y de ahora se hizo 28 años después. Que ya está Jodie Comer, Ralph Fiennes, Aaron Taylor Johnson, Jack O'Connell y el grandísimo Cillian Murphy, obviamente. Ah, huele Cillian. Huele Cillian, pero no, en los trailers todavía no hay nada para ver. Esta llega recién el 20 de junio. Uf. Hay que ver si estamos vivos para esa altura. Sí, si no hay una epidemia zombie, nos despertamos. Sí. Claramente. A ver, ¿qué opina el chat? ¿Por qué cuando uno está en coma los zombies no te atacan? Porque te consideran uno... Este es uno de los zombies, nuestros. Claro. No te huele. Está bastante... Sí. Pablo dice, las pelis de zombies son todas una genialidad, dice. Y yo leo genialidad. No sé, eso es lo que yo leo. Claramente, no leo nada que sea de otra manera. Bueno, sí, pueden opinar obviamente en el chat, pero esas son las cinco películas que se esperan, que van a esperar todos, que esperamos todos, ¿o no? Algunas. Sí, claro, ¿no? Pues sí, claro que sí. Algunas. Este programa me encantó. Bueno, no quiero dejar de lado hablar un poquito, que nos cuente un poquito. ¿Cómo es ser una youtuber? ¿Cómo empezaste a ser una youtuber? Ah, bueno. Cambio de frente. Sí. Reme. Claro. Plot twist. Entrevista a Reme. Reme Pazmol. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme. No, por favor. ¿Cómo ser youtuber? Yo empecé en el 2019 porque me fui a Japón a vivir. Sí. Y dije, ¿a vivir? Sí. Y dije, mira qué buen momento para empezar un canal de YouTube, porque yo siempre... Era como el sueño, ¿no? El sueño como el... ¿Quieres ser youtuber? Y dije, pues vamos a empezar. Y estuve haciendo vídeos de YouTube durante esa época y luego paré. No por nada, nunca quise parar, pero luego nos metimos en COVID. Yo tenía que acabar la carrera, me metí en un máster. ¿Eso lo pasaste el COVID? ¿Lo pasaste ya también? No, lo pasé en Nueva Zelanda. ¿En Nueva Zelanda? Estuve allí. Sí, también. Pero eso fue por estudios. Aislada, en serio. Allí, si vamos a aislarlo, vamos a aislarlo en serio. Fue tan difícil volver, pero os lo digo en serio, en la vida, ¿eh? No pude coger 3 vuelos. O sea, que me los cancelaban, sí. me los confirmaban, iba al aeropuerto, no existían esos vuelos. Y yo ya no tenía ni casa ni nada. Bueno, por favores, y porque la gente es muy buena gente, pero me pude quedar como 2 semanas más. Y luego me lo cancelaron y me tenía que quedar un mes más. Y mi madre me dijo, ¿te vienes hoy? ¿O te vienes hoy? Y me fui. O sea, nadando. Sí, wow. Sí. Wow. Lo manejaba ella el tema ahí. Desde la distancia. Y nada, y luego, bueno, luego volví y nada, y he vuelto en octubre, empecé otra vez a hacer vídeos y muy contenta, poco a poco, ahora desde Madrid, más cerquita, ¿no? Pero sí. ¿Y qué te lleva a hacer vídeos? ¿Qué es lo que te llama de eso? ¿Tienes un estudio para hacer vídeos? Contanos eso no, un poquito. No, no, no, qué va. Lo hago todo casero y muy mío. Me lleva porque siempre me ha gustado la edición y el comunicar, y creo que es como una combinación perfecta de poder contar lo que yo quiera desde mi punto de vista y sin intentar dañar a nadie, pero eso es lo que me motiva. Y poco a poco voy haciendo vlogs o voy contando pues cosas que van pasando, situaciones o qué hacer. Es un poco un pupurrí de todo, pero estoy muy contenta, la verdad. Y poco a poco vamos haciendo... Y ahora hace unos meses empezaste otra vez. En octubre. A tope. Y, sí. Y ahora acabo ¿para de subir. Dónde, ¿para dónde va el canal? Para arriba. Vamos. Pero digo, sobre eso seguro, pero ¿sobre qué tema como para la gente? Sí. Ahora mismo estoy haciendo muchos vlogs de lo que voy haciendo porque me están pasando cosas pues un poco fuera de lo común, como por ejemplo venirme hoy a Granada y estar aquí con vosotros. Y voy contando también pues cosas que puedes hacer en Madrid, cosas que puedes hacer en diferentes estresarte, sitios. Por ejemplo. Eso, mira, no, nunca he puesto esa opción. Porque piénsala, ¿eh? Es la primera que todo el mundo piensa, pero hay muchas más cosas que te puede ofrecer Madrid. Claro, sí, claro. Claro. Y también experiencias de cómo es vivir en Japón o cómo es vivir vídeos que se vienen en Dinamarca o en diferentes sitios. ¿Cómo fue la experiencia de vivir en Japón? Me interesa mucho. Sí, pues, a ver, a nivel como de mi vida, muy, muy buena. O sea, aprendí una barbaridad. ¿Aprendiste japonés? No, porque entre que trabajaba y luego tenía vida social y el canal de YouTube no me daba tiempo para más. no estaba ahí. Tampoco tenía pensado quedarme más. Estuve 6 meses. Y luego, el año siguiente volví 1 mes. Pero ya está. Y bueno, fue muy chula. Lo que pasa es que es difícil porque al ser mujer y al ser de fuera, pude experimentar en primera mano tanto el sexismo y tanto la xenofobia que se vivía allí. Bueno, y el racismo. Y aunque no fue todo eso, pero sí que te da una perspectiva diferente. Porque hubo situaciones muy turbias en el trabajo. Era una de las únicas mujeres que estaba allí, entonces la gente hacía comentarios, una vez me intentaron subir la falda, cosas muy extrañas. Luego, lo primero que pregunté fue si había como un protocolo de vestimenta para ir al trabajo. Me dijeron que no, había un compañero mío italiano que llevaba rastas, todo bien. Hasta que un día yo llevaba pues camisetas de tirantes y me dijeron, tápate, y yo... Vale, perdona, no sabía que no podía llevar camisetas. Era verano, hacía calor. Y resultó, al final de mi estancia allí, me dijo el que era mi jefe, te dije que te tapases porque los del piso de arriba, que eran como los jefes supremos, bromeaban con violarte. No. ¿Perdona? Sí, sí. Y yo me quedé como, ostras, a cuadros, ¿no? Es como, buah. Entonces, creo que Japón es... puede ser un viaje muy bonito si vas de visita. Claro. Culturalmente excepcional y bueno. Como casi todos los lugares. Yo siempre opino lo mismo. De vacaciones es una cosa. Es una cosa vivir, que no tiene nada que ver con vivir allí. Sí, sí, sí. Y vivir allí, pues es diferente. Es una experiencia diferente. Pero, repito, a nivel de experiencia vital, muy bien. ¿Volvería iría a vivir algún día allí? No, no. No, no están mis planes, pero sí, muy bien. ¿Y currabas de lo tuyo o de otra cosa distinta? Yo vengo de la informática. Sí. Entonces sí, en ese momento sí. Pero sí. Pero ahora me he cambiado. Sí. Sí, luego el año pasado hice un posgrado en filmmaking, entonces ahora me quiero centrar en el mundo del cine, intentar ser cineasta o intentar ser algo que no esté relacionado con la informática. Si alguien me puede ofrecer un trabajo de informática, también bienvenido sea, ¿eh? Vamos. No tengáis en cuenta eso, que tengo que llegar a fin de mes, pero sí, sí. Y después, entonces, también estuviste, habías dicho, en Nueva Zelanda, ¿cuánto tiempo? Sí, 6 meses. 6 meses también. Sí, eso fue, pero porque era como un Erasmus. que estuve allí. ¿Y cómo viviste esa experiencia también? Pues fue muy chula, la verdad. Fue completamente diferente. El estilo de vida de Nueva Zelanda, el kiwi o maorí, es mucho más relajado, por así decirlo. Entonces, de venir de un sitio que era así como muy estricto, irte a un sitio que la gente iba descalza, como súper chill, ¿sabes? Claro. Como sin problema. Pues fue muy guay. ¿Qué pasó? Que COVID. Entonces, claro, se arruinó la experiencia. No pudiste terminar de disfrutarlo. Lo que pasó es que allí cerraron las fronteras muy pronto, entonces no hubo tanto impacto del COVID allí. Entonces abrieron las fronteras. Bueno, la vida normal empezó antes. O sea, estuvimos como un mes de cuarentena, sí, sin poder salir. Pero luego ya sí. O sea, no llegó ni a la cuarentena, literal, no, porque no fueron 40 días. No, que va. Que va. Fue como súper tajante y ya está. ¿Qué pasa? Que abrieron las fronteras. No, abrieron el país, pero no podías viajar fuera. Claro. Entonces, claro, cuando me tenía que volver, problemas. Claro. Pero bueno. La ventaja también que tiene Nueva Zelanda es ser una isla. Claro, es y que muy es pequeña. Eso. Sí, sí, sí. Total, total. Por eso cerraron todo súper rápido. Fue como, aquí no se mueve nadie. Y nada, nadie se movía, ¿no? No. Joder. Pero muy chulo. O sea, también te digo, la naturaleza es impresionante, pero sigo pensando que no tenemos en cuenta lo que tenemos por aquí. Porque es verdad, todo es precioso. Bueno, luego tienes parajes, cineastas también, bueno, el Señor de los Anillos o el Hobbit, que también... Claro. ¿Fuiste a esos lugares? Sí, fui a Hobbiton. Me muero por ir ahí. Sí, sí, sí. Y el Monte Doom también. ¿También? Sí. Qué guay. Sí, sí. Y muy bonito, pero de verdad te lo digo que luego te vas, pues mira, en Granada... lugares maravillosos. Luego te vas a Asturias también, que es una comunidad autónoma que tampoco se menciona y que es preciosa y que no tiene nada que de verdad envidiarle. Ahí es que es una isla que puedes ir a todo muy fácilmente, pero jolín, un poco lejos. Nos queda un poquito lejos. demasiado. Asturias queda más cerca. Sí. No, estando allí me entró un día vértigo. No sé, esto pues es una tontería, pero estaba durmiendo y de repente me desperté, no podía respirar y digo, si estoy al revés. Pero ¿cómo? Un minisegundo que dices, bueno, vosotros sois argentinos tampoco. También estáis al revés, entre comillas. Bueno, ahora estáis al revés, ¿no? Pero fue un pensamiento que me vino y me entró un vértigo y dije, ¿qué tontería es esta? Y luego se me pasó, ¿no? Está bien. Pero es plana igual, así que estamos todos en el mismo... Claro. No sé qué estamos hablando. En el mismo plano. Exactamente. Bueno, ¿dónde podemos ver tus videos? ¿Dónde podemos seguirte? Pues me llamo en todas partes Reme Pasmol. Reme de Remedios, Paz de Pastor, Mol de Molines. Ahí está. Pasmol. Más fácil imposible. Parece el alias de Mercado Pago. Sí. Bueno, vamos cerrando el programa entonces. Muchísimas gracias, Reme, por haber venido. A vosotros, siempre. Gracias, Reina, por haber venido. A vosotros. Con el tema picante que vino. Tema picante. Un día hablamos de salsa, otro día venimos con la cancelación. Bueno, sí. ¿El próximo qué será? Vale, ¿quién será? Bueno, Augusto, gracias por estar aquí, como siempre. No, por favor, gracias. Es tu trabajo, verte. Bueno, sí. Al igual que Martín, muchas gracias. Trabajando acá también. Acá estamos. De otra forma no puede ser. Bueno, soy Guayen, me despido entonces. Somos el arte que hacemos. Nos vemos el jueves que viene y atentos a las redes sociales que seguimos teniendo novedades y cositas siempre. Olé.